Ecomente con Emily, desarrollando una conciencia ambiental. Hola, bienvenidos al podcast de Emily, Ecomente con Emily. Hoy les quiero hablar sobre el tema de reducir. Reducir el recurso, reducir lo que estamos ocupando, como reducir el uso de energía, reducir el uso de agua, por ejemplo. ¿De qué manera podemos reducir el uso de energía? La mayoría de las personas, cuando vamos a salir de la casa, dejamos conectado todo. O dejamos conectado la televisión, el microondas, el tostador o cargadores. Pero, ¿cómo reduzco el uso de energía si solo está conectado el enchufe? Solo está conectado, no estoy ocupando la televisión, ni estoy cargando nada. No, claro que no estás cargando nada, ni bien enchufado la televisión, pero como está conectado, aún le siguen enviando como señales de energía. Aún siguen ahí y siguen y siguen y siguen. Y hasta que cuando tú llegas a la casa y lo desconectas, resulta que eso nos malgasta el recurso, porque tú sales de la casa y no estás ocupando nada. Obviamente no estás ocupando nada, pero eso sigue conectado. Y imagínate, en una casa, bastantes enchufes, mínimo unos 10 enchufes en la casa, y que todo esté conectado, y eso ya está ocupando energía, lo está malgastando. Tú, cuando puedes salir de tu casa, desconecta todo. Yo, por ejemplo, desconecto las televisiones, desconecto los cargadores. Esas son las cosas que uno desconecta, el microondas, el tostador. Y el uso de agua. Cuando te estás bañando, no sé, puedes estar bañando unos 10 minutos, 10, 15 minutos, por ahí. Solo estás ocupando agua para mantener cálido el cuerpo. De lo más bien, puedes estar así aplicando champú en el cabello, pero sin el agua, así cortar el agua. Y luego, cuando te tengas que sacar el champú, ahí ocupas nuevamente el agua y luego la cortas. Porque estás ocupando agua solo para mantener cálido tu cuerpo, para no malgastar. Porque en el fondo, este país está quedando en sequía. El mundo ya se va a quedar en sequía en unos pocos años, según mi perspectiva. Porque miren los ríos, los lagos que ya se están secando. Como en el 1960, por ahí, le sacaron la foto a un río y ese río estaba llenito. Ahora le sacaron una foto en el 2020 y ese río estaba casi seco, por el malgasto de agua. Ocupas el recurso de una mala forma, lo estás malgastando. Y nosotros tenemos que evitar eso. Tenemos que evitar malgastar el recurso, malgastar la energía, malgastar el agua. Como te dije, los tips es como cuando vayas a salir de tu casa, acuérdate de desconectar todo, menos el refrigerador, que eso es como algo primordial, porque ahí está la carne congelada, le puede pasar algo. Entonces, mínimo solo el refrigerador. Y con eso yo creo que ya está bien. Y cuando vuelvas a tu casa y quieras ocupar algo, no sé, el tostador y está desconectado, entonces conéctalo, tuesta el pan, y ahí luego que termine ese proceso, lo desconectas, para que no malgastes la energía. Así la estás ahorrando y reduces el uso del recurso. También con el agua cuando te bañas o cuando estás lavando los platos. Así lo estás lavando y sigue el agua corriendo y sigue el agua corriendo, en vez de ponerle así como, no sé, unos 3 segundos ahí el agua para que se humedezca el plato o quede agua ahí. Y ahí con el Quix o la esponja empezar a lavarlo y ahí apagas el agua. Luego la vuelves a encender para sacar todos los restos de comida y ahí luego la apagas. Es más reducir. Reducir el uso del recurso, reducir el uso del agua, reducir el uso de energía. Esos son los dos principales que yo te podría decir hasta ahora. Te invito a escuchar mi podcast, primero que todo, en Radio Alcanzando las Estrellas. Y también está disponible en Spotify. Ecomente con Emily.